En nuestro viaje por los pactos en la palabra de Dios, hoy día nos toca estudiar el Padre de la Fe. Y hay algo bastante interesante para estudiarnos juntos, así que ya no gastemos tiempo. Comencemos el estudio de esta semana a partir de ahora. Lección número 5, hijos de la promesa, y el verso para memorizar es este. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28, el verso 20. Vamos a estudiar hoy día la promesa de Dios con Abraham. Hay una cosa que me llama mucho la atención y es donde quiero comenzar. Es que aunque Dios le hizo promesas a Abraham, Abraham nunca vio el cumplimiento total de esas promesas. Vio su hijo crecer, vio su hijo casarse, pero hasta ahí llegó. La promesa de Dios para Abraham no era un hijo apenas, era una multitud, era una descendencia, era una gran nación. Abraham nunca vio eso. Al igual con nosotros, la gran promesa del pacto que Dios hace con nosotros no es una descendencia, un pueblo, un nombre, es la pronta venida del Señor Jesucristo. Y Él dice, muy pronto vendré. Cristo está volviendo, Cristo está llegando a la tierra. Pastor, pero yo no veo. Si no se trata de ver, se trata de creer en lo que Dios promete. Porque cuando Dios promete, seguramente Él lo va a cumplir. El estudio de la vida de Abraham nos va a ayudar una vez más a confiar en Dios y en su maravillosa promesa de que muy pronto Él volverá a esta tierra. La primera parte de la promesa de Abraham que vamos a estudiar es la manera como Dios se propone a protegerlo y a cuidarlo. Él dice en Génesis 15:1, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Abraham, yo soy tu escudo. Interesante cómo Dios se presenta así, ¿no? Es la primera vez que Dios se presenta como el escudo de alguien, de una manera muy personal, deseando establecer una relación muy íntima con aquel que está dispuesto a obedecerlo. Hay algunas cosas que valen la pena ser destacadas en la lección del día de domingo. La primera de ellas es que Dios me llama a creer. El llamado de Dios es un llamado a vivir por la fe. Yo no vivo adorando y siguiendo a Dios porque veo bendiciones en mi vida. Y aquí está un error muy común que nosotros cometemos en las iglesias, en especial nosotros pastores, de decir que si yo obedezco a Dios, yo recibiré cosas, bendiciones. Y uno de los ejemplos más clásicos de eso es la cuestión de los diezmos. Es muy común encontrar gente diciendo, no, porque este estaba mal financieramente, perdió su trabajo por obedecer el sábado, pero Dios le dio un trabajo mejor, o porque diezmó, ganó más. Solamente presentamos cosas buenas, buenas y buenas. Pero el llamado de Dios para nosotros no es para vivir en una bargaña con Él de yo te obedezco, tú me das dinero. No, el llamado de Dios para nosotros es un llamado para vivir por la fe. Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo seré tu escudo, yo te voy a dar todo eso, pero tienes que salir de la tierra, tienes que salir de donde estás. La respuesta de Dios a Abraham no fue inmediata, y más, le decía eso ahí en la introducción. Abraham no vio cumplimientos de esas promesas que Dios le hizo. La única cosa que Abraham vio fueron sus dos hijos, y de una manera muy difícil entre los dos. Entonces, valdría mucho la pena recordar que la primera cosa que Dios quiere hacer con Abraham es decir, yo seré tu escudo, yo voy a estar contigo. Yo te voy a proteger, Abraham. Entonces, ven por fe. Por eso que el bautizarse, el ser parte de una iglesia, el diezmar, el guardar el sábado, el obedecer a Dios, es cuestión de fe. No es para ganar. Yo no hago Esto es al cambio del otro. Esa religión donde yo hago esto a cambio de otra cosa, es una religión basada en ganancia personal, en interés personal. Y no es así que Dios quiere que vivamos. Él quiere que vivamos por la fe, aunque yo no reciba eso. Y aquí viene la pregunta que quiero dejar de usted. Dios dice, yo soy tu escudo, pero Abraham se enfrentó problemas. Y Dios le dice a usted la misma cosa, yo soy tu escudo. Ahí te pregunto, ¿qué quiere decir para ti? Y gracias por los comentarios, yo vi muchas respuestas y aprecio, leo las respuestas. Quiero ver tu respuesta esta semana. Para ti, ¿qué quiere decir que Dios es tu escudo? ¿Qué representa eso para ti? Y añade a tu respuesta lo siguiente. El hecho de que Dios es mi escudo quiere decir que yo nunca pasaré por problemas y sufriré. ¿Cómo es posible? Te voy a dar más cosas. Pues quiero que escribas, está bien. Me gusta leer las respuestas de ustedes. ¿Cómo puedo balancear Dios mi escudo y la cantidad de problemas que tengo? ¿Eh? ¿Qué tal si comentamos, dejamos eso en los comentarios? Quiero ver tu respuesta. Las lecciones de lunes y martes van a hablar básicamente la misma cosa, que es la promesa que Dios le hace a Abraham de bendecir a todas las multitudes con su descendencia, que es una referencia al nacimiento de Cristo como descendencia de Abraham. En estos dos días vamos a hablar de cómo esa bendición es Cristo y cómo esa bendición es la salvación. Vamos a hablar primero de cómo esa bendición es Cristo. Cristo es descendencia de Abraham y por eso todos nosotros que seguimos a Cristo somos descendencia de Abraham. Y eso es muy importante para nuestro entendimiento de la palabra de Dios y para el entendimiento de todo lo que la Biblia nos quiere enseñar sobre seguir a Cristo. Lo que Abraham se dedicó a hacer fue a confiar en Dios, seguro de que todas las promesas de que Dios le estaba haciendo se cumplirían. Y gente, voy a volver a insistir. Abraham nunca vio Jesucristo. Abraham no vio lo que Cristo hizo. Abraham, pues me arriesgo a decir que Abraham no había entendido a qué se refería Dios cuando decía voy a bendecir todas las multitudes con tu descendencia. Iba mucho por encima de la capacidad de Abraham entender. Nosotros, 4,000 años después de Abraham, qué sé yo, pues tenemos condiciones de entender porque vemos toda la historia. Pero imagínese a usted, Abraham. No tenemos una evidencia bíblica de que Dios le haya mostrado en visión la historia de la humanidad. Entonces, para Abraham entender esta promesa era imposible. Pero eso no evitó que Abraham siguiera a Dios. Y aquí está, gente. Una de las cosas que me llama mucho la atención cuando yo leo los mensajes y veo los emails que llegan es de cuántas personas quieren entender los planes de Dios, quieren entender las cosas de Dios antes de tomar una decisión. Es sencillamente imposible. Por eso la religión se trata de fe. Por eso la religión se trata de creer en algo que yo no veo, que yo no toco y que yo no entiendo. A mí me asombra un poquito cuando algunas personas dicen que entienden 100% un tema bíblico. Es imposible. Pero podemos entender lo suficiente para creer en Dios. Y ahí está la virtud de Abraham. Abraham pudo creer lo suficiente para seguir lo que Dios tenía para él. Y por esa fe de Abraham es que nosotros tenemos la bendición del Señor Jesucristo, a alguien que nosotros podemos seguir. Y por esa bendición tenemos condiciones de ser descendencia de Abraham. Y el desafío de esta parte de la lección es luchar para vivir por fe, siguiendo en fe, avanzando en fe. No esperes entender para seguir a Cristo. Sigue sin entender. Te garantizo que un día verás tantas bendiciones y por fin entenderás que valió la pena seguir a Cristo. La lección del día martes trae la otra parte de la bendición que todas las multitudes recibirían a través de la descendencia de Abraham. Primero hablamos de la persona maravillosa del Señor Jesucristo, ahora hablamos de la obra de la salvación. A través de la vida de Abraham, de obediencia, nosotros tenemos acceso a algo muy, muy, muy bueno, que es la salvación. Mira, La humanidad es una humanidad corrompida. No hay nada de bueno en nosotros. La lección trae una cita de Agustín, de este señor Agustín de Hipona, donde pinta un mundo tan destrozado, cosa que se escribió a mucho y mucho tiempo atrás, pero que parece tan actual. Yo vivo en Chicago y algunas partes aquí en Chicago son muy violentas. Semana pasada recibimos la noticia de una niña de 6 años, si no me falla la memoria, que fue asesinada en una drive-thru de la McDonald's por una balacera entre gangas locales. El ser humano es así. Es la maldad sobreabunda en la vida del ser humano, rebasa del corazón del ser humano la maldad, el odio, la rabia. Vivimos momentos polarizados en cuestiones sociales, en cuestiones políticas. La bendición que viene de la simiente de Abraham, de la descendencia de Abraham, es salvación, es traer no balance a esa ecuación, y sí prometer que un día llegará alguien que limpiará toda esa maldad y creará algo nuevo. Salvación no tiene que ver con corregir la humanidad. Salvación tiene que ver con hacer todo nuevo. Apocalipsis es muy claro al decir, hago nuevas todas las cosas. Dios, cuando Cristo venga, no vendrá para arreglar el problema de la humanidad. Vendrá para destruir la maldad, limpiar todo lo que tiene que ser limpio y recomenzar. Esa es la salvación que esperamos. Y querido, cuando yo elijo seguir a Cristo y acepto la salvación y acepto ser parte de la descendencia de Abraham, yo estoy aceptando de que muy pronto Cristo vendrá a esta tierra. Muy pronto Cristo vendrá a esta tierra. Y cuando Él venga, pues eso será increíble. Veremos todo hecho nuevo. Estos días alguien me decía, sí, pastor, no lo veo posible. No veo posible en el escenario mundial hoy día la venida de Cristo como dice, como la entendemos, como la leemos. Mira, por favor, no entienda mal lo que le voy a decir. Para mí no se trata de que sea como está en los escritos de Elena de White o como nosotros entendemos a través de la profecía. Para mí no se trata de eso. Para mí se trata de que Cristo vendrá. Y mi misión no es descubrir si será una semana, 2 semanas, 1 mes, 2. Esa no es mi misión. Mi misión es estar listo para la venida de Cristo. Si nosotros nos enfocáramos más en estar listos para la venida de Cristo que en entender cómo será cada detalle, cada semana, cada fecha, cada coma, cada punto, cada tilde, si nos dedicáramos más a prepararnos, amando a nuestro prójimo, ¿saben? Dando testimonio del Señor Jesucristo, amando a las personas, cómo el mundo sería diferente, cómo la religión tendría mucho más impacto. La lección del día miércoles va a hablar sobre otro aspecto de la promesa de Dios a Abraham, que es hacer de él una nación grande y fuerte. Como les dije antes, Abraham nunca vio esa promesa, pero esa promesa se cumplió en el pueblo de Israel. Y aquí, gente, quisiera dialogar con ustedes un poquito. Creo que me voy a gastar un poquito de tiempo aquí en la lección del día miércoles porque me gustó la manera como la lección presentó este tema. Mira, mucha gente piensa, incluso un servidor he pensado así por mucho tiempo, de que el plan de Dios con el pueblo de Israel era que el pueblo, que los demás aprendieran qué hacer y cómo vivir. Pero al entender un poquito mejor, al leer más, a estudiar, y la lección de esta semana menciona esto de alguna manera. El gran objeto, el gran plan por detrás de hacer una gran nación, no fue enseñar a los pueblos a guardar el sábado. Aunque guardar el sábado es muy importante. El gran plan es enseñar a los pueblos a la sumisión a Dios. Es ahí que está el gran punto. Enseñar a los pueblos a someterse a Dios, a aceptar la soberanía de Dios. Ah, pastor, pero aceptar la soberanía de Dios es guardar el sábado. Calmado un poquito, porque es mucho más que eso. Aceptar la soberanía de Dios es mucho más que un día o que una comida. Aceptar la soberanía de Dios es algo holístico, es algo integral, es algo intenso, es algo que lleva a vivir la vida de una manera muy distinta de lo que muchas veces nosotros religiosos la vivimos. Y gente, ese es un tema que me apasiona mucho, porque por veces nosotros hoy día como pueblo, como religión, como iglesia, malentendemos nuestra misión. Estos días hablaba con un hermano de una de nuestras iglesias yugoslavas aquí, de una iglesia de gente de Croacia, Serbia. Y estamos hablando y le pregunto así, hermano, ¿qué cree usted que sea lo más importante? Y le voy a preguntar eso a usted ahora. Y escribe en los comentarios, por favor, de verdad, leo y me interesa saber su opinión. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Hacer con que la gente sea adventista o sean seguidores de Cristo? ¿Qué cree usted que era más importante para el pueblo de Israel? ¿Hacer con que la gente se circuncidara? ¿Que la gente ahora dejara de ser de otros pueblos para ser del pueblo de Israel? ¿O que ese pueblo aprendiera a someterse a la soberanía de Dios? Entonces, ¿cómo traer eso a nuestra realidad? ¿Qué es lo más importante? ¿Que la gente sea de mi iglesia o que la gente siga a Cristo? Voy a repetir una vez más lo que ya dije. Yo no creo que hay una iglesia que sea la única verdadera. Yo creo en el papel remanente de la iglesia adventista. Amo y apoyo y predico eso en mi iglesia. Pero salvación no es solamente por la iglesia adventista. Entonces ahí le pregunto, voy a otra vez. Y yo sé que estas preguntas mías como que provocan un poquito, algunos incluso llegan a tener pesadillas conmigo. Pero óigame un poquito. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Que la gente siga mi religión o siga a Dios? ¿Qué es lo que quiero de verdad? Cuando yo predico, cuando doy campañas, cuando hago las cosas. Lógico que a mí, Rubén, como pastor de la iglesia adventista, me da mucho gusto ver la gente bautizada en nuestra iglesia. Lógicamente que sí. Y si usted no está bautizado y quiere bautizarse en una iglesia, lo invito a que sea parte de la iglesia adventista del séptimo día. Creo en el poder y en la misión y en la obra, el trabajo de la iglesia adventista del séptimo día. Creo honestamente. Y seré pastor de la iglesia adventista todos los días de mi vida. Ahora, creo que es mucho más importante que la gente siga a Cristo, siga a Dios, sea fiel, se someta a Dios bajo su entendimiento, bajo lo que ellos entienden que es correcto. Por eso esas preguntas por veces yo las hago, porque quiero que la gente piense cómo están viviendo. Y no las hago para cuestionar la importancia o la relevancia de la iglesia adventista del séptimo día, a la cual sirvo, la iglesia que amo, la iglesia que dedico mi vida. Pero sí debemos cuestionar qué es lo que quiero con mi manera de ser, con mi manera de hablar. Mira, yo quiero que la gente se salve. Yo quiero que la gente acepte a Cristo. Si será miembros de la iglesia adventista, pues alabado sea Dios. Y si será sin ser miembros de la iglesia adventista, alabado sea el nombre de Dios. Querido, mi oración aquí es que usted también tenga en su corazón el deseo de que la gente sea miembros de la familia de Dios, que sigue a Dios. ¿Es eso que queremos? La lección del jueves habla sobre el engrandecimiento del nombre de Abraham. ¿A qué se refiere aquí? No está hablando de que hará de Abraham a alguien sobrehumano que deba ser seguido. No es eso. Aunque Abraham hoy día es el padre, es el nombre de tres de las grandes religiones mundiales, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Aunque el nombre de Abraham es famoso mundialmente, no es a eso que la Biblia y que Dios se refería. Lo que aquí estaba diciendo es, y eso es lo importante para nosotros, que cuando yo obedezco a Dios y cuando yo sigo a Dios, yo soy un testimonio de Dios. Y eso para mí es algo muy importante. Cuando yo como cristiano, seguidor de Cristo, yo debería preguntarme, ¿cuál es el testimonio que yo doy a las personas? ¿Qué piensan las personas de mí? Es muy común escuchar gente diciendo, no, pastor, ¿a mí qué me importa lo que la gente piensa de mí? Yo creo que no deberíamos vivir así, porque es muy importante que la gente vea en nosotros al Señor Jesucristo. No vas a agradar a todo mundo, es diferente. Es imposible hacer con que todo el mundo te quiera bien a ti. Es imposible. Pero es muy importante que usted se preocupe con lo que la gente ve. Es muy importante. ¿Por qué? Porque es mi testimonio. Mi vida engrandeciendo el nombre de Dios. Dios me engrandece para que yo lo engrandezca. Dios hace mi nombre crecer para que yo haga el nombre de Dios crecer. Y quizás yo lo haga aquí en la internet. Pero usted también lo puede hacer en su hogar. Por eso que yo por veces hablo con las personas, especial con señoras, ¿no? Me dicen así, pastor, ore para que mi esposo venga a la iglesia. Ya he tenido el gusto y el honor de hablar con alguno de esos caballeros. Y me, ¿cómo le puedo decir? Me da tristeza escucharlos. Porque me doy cuenta de una cosa. El testimonio que ellos tienen en casa de los seguidores de Cristo no es bueno. Ellos no vienen a la iglesia justamente por los miembros de la iglesia que son sus familiares. Ah, pastor, pero ¿debo seguir a Cristo, mirar a Cristo? Lógicamente que sí. Pero mi primer contacto con Cristo comúnmente no es la Biblia, sino una persona cercana a mí. ¿Se da cuenta de la importancia del testimonio? ¿Se da cuenta de la importancia de sermos correctos? Dios quiere engrandecernos para que las personas vean en nosotros el reflejo del Señor Jesucristo. Con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra manera de ser. Eso es muy importante. Hoy día yo te voy a invitar a darte una miradita al espejo y decir, lo que yo hago da buen testimonio del nombre del Señor Jesucristo. La lección de esta semana fue tan interesante. Porque todos los pactos de Dios con Abraham apuntan para algo. La pronta venida de Cristo. Porque al fin del día, la salvación es esperando la venida de Cristo. El testimonio es esperando la venida de Cristo. Ser descendencia de Abraham es para recibir la venida de Cristo. Ser parte de una iglesia para recibir la venida de Cristo. Y quizá gente nosotros no la veamos. Eso no quiere decir que no tengamos que creer en ella. Creemos por la fe. Es la fe que nos lleva a vivir hoy día como si Cristo fuera a volver mañana. Me gusta mucho. No sé quién dijo eso. Algunos piensan que fue la de White. No fue. No sé quién se inventó esa frase, pero es una muy buena frase. Debemos vivir como si Cristo volviera hoy día, pero trabajar como si Él fuera a volver a cientos de años. Es una bonita frase. Y deberíamos hacer eso. Cristo muy pronto vendrá. Por favor, prepárese. Y la mejor manera de prepararnos es amando a las personas, es tratando a todo el mundo bien, es siendo un gran testimonio del poder del Señor Jesucristo. Gracias por haber estado con nosotros hasta aquí. Es siempre un gusto poder tener su participación. ¿Está bien? Cuídese mucho. Esta semana vamos a volver con muchos más materiales aquí a nuestro canal de YouTube. Cuídese. Nos vemos para el próximo video. Chao.